Celebrity. ¡Ay, va, qué chorrazo! ¡Ay! ¡Alan Moore! ¡Alan Moore! Hola, soy Alan Moore. Guionista, escritor, chamán. El de los cómics, vaya. Va por peso, ¿qué quieres? Medio kilo de cómic, aquí está, Watchmen. Mira, esto le vuelve loco a los muchachicos del cómic, los freaks. Pajeros inadaptados. Les gustaría tener una novia, pero luego se acercan y da vergüencilla decir nada. Algo, dile algo. Total, no se atreven, se van a su casa, se zurran las sardinas. Se cogen Watchmen y los flipan. Este es mi target, digamos. Miradita Moore. Esta es una de mis obras más ambiciosas. 10 años estuve escribiendo esto. Después de hacer esto, no tenía ni ganas de merendar ya. Esto es un super batiburrillo. Batibur, Big Batibur. Esto no te creas que es una tarde. Esto es leerlo y volver para atrás y no entender muchas cosas. Esto llena muchísimo. Esto. ¿Qué página era? 214. Y esa voz, asco. Adelante. ¿Qué repite? Cuando hay mucha información, repite muchísimo. Tú te comes una jezipizape y eso es mucha gente. Pues venga, venga. Dos torturas. Después se cabrea, no les cumple la bicicleta. Pero esto, más hace bola. Rongem hace bola, ¿eh? Yo a los 40 años... dije que iba a ser mago. Me pongo las casacas esta de terciopelo, tipo siglo XIX. Mi chalequito, la barba y el pelo largo lo llevaba mío, ya un poco fosco. Y ojo, esto fresco no es. En agosto en Northampton, hostia, me aso como un pollo. En invierno sí que es con la barba, esto es así, es abriguico. A veces me encuentro, hostia, un paludo aquí, pero como, bueno, un kiko o lo que sea. Yo estaba casado antes con una mujer, o sea, estaba casado. Es que le di a borrar delete y ya no me acuerdo. Pero bueno, lo tengo por ahí a punta. Y me acuerdo que un día llegué a casa, ponía una nota. Alan, tienes la cena en el microondas. Por cierto, me he hecho lesbiana. La cena era una sardina fría. Lo de la lesbiana ya, claro, me dejó picuel. Y de hecho, se trajo a la novia a vivir con nosotros y ahí estábamos los tres. Pues todos organizarse. Uno se ocupa de una cosa, otro de otra. Oye, ¿quién le toca fregar? Que no sé qué. Bien, pero luego, claro, si es que ya por tonterías te cabreas. ¿Qué hacéis ahí las dos, metías? La siesta, huevo, la siesta. Hola a todos y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano. Bueno, hoy más bien un friki a secas, porque estoy yo solo. Pero bueno, bienvenidos a este especial con V de verano, en el que recopilaremos todas aquellas ocasiones en las que hemos hablado de Alan Moore en el programa. Más que nada porque estoy solo en la oficina y bueno, hay que alargar las vacaciones de alguna manera. Sí, estoy solo porque, bueno, no sé si sabéis todo lo que les ha pasado a mis compañeros este verano. Raúl está bastante grave, está en coma en el hospital. Se quedó así después de ver el tráiler de Cats. Fue demasiado para él. Pero bueno, los médicos son optimistas, nos dicen que se va a despertar pronto. Lo único malo es que nos han dicho que cuando se despierte, para que el impacto no sea muy grande, hay que fingir que los mutantes siguen siendo propiedad de Fox. Y bueno, va a ser un poco difícil. Sobre todo, convencerle de que van a seguir estrenando los nuevos mutantes. Pero bueno, lo intentaremos. Y Sebas, por otro lado, está en paradero desconocido. Ahora se hace llamar el profesor. Y bueno, está preparando un atraco internacional a la sede de Sony para liberar a Spider-Man y que sigan haciendo pelis buenas del personaje. Sebas, estamos contigo. Y bueno, ved todos La Casa de Papel, que es una de las series del verano, por cierto. Y nada, en este programa vais a poder escuchar ¿qué opinamos de la obra de Alan Moore? Un tío que no está muy claro si es el mejor guionista de cómics que ha existido nunca, pero yo creo que está clarísimo que debe ser un vecino de mierda. O sea, convivir con él debe ser muy difícil. Alan Moore es ese niño que se encuentra unos juguetes por casa, los coge, empieza a jugar con ellos y a partir de entonces

que el dibujo de la portada y que es de la misma página. Pues cosas así. O sea, son guiños que probablemente no te darías cuenta en toda la vida, al menos que te ponga ahí a ver gilipollas. Pues tío, ahí las pone, ahí las tiene. Digo, yo no sé, sí, es un... tío desde... Sí. Es único, o sea, Moore es único y va a ser único y no va a haber nunca nadie así como es. O sea, tiene su propia simbología, todo el cómic, ahí durante varios momentos aparecen las mismas formas. La verdad es que sí, sí. Mm. Y también decir, por eso que acabo de comentar, Seba, de que es una persona muy inteligente, yo creo que dejó bastante claro en este vídeo que hemos visto, esta película, que él no tiene estudios. O sea, él no tiene, no sé si siquiera acabó el bachiller. Él explica que iba muy bien en el cole, era el más listo de Northampton, y como era tan listo, lo pasaron a un colegio de estos ingleses guays de uniforme y tal, y entonces por la diferencia de la categoría de la educación que se daba, él pasó de ser el más listo de la clase a ser de los últimos. Y eso le abatió, y acabó, de hecho, trabajando en un matadero y demás, ¿no? Sí, sí, sí, que pero se tiraba... Eso no quita para que sea un coco, desde luego. Claro. Sí. Y si os parece, vamos a pasar a desgranar este episodio número 12, que lleva un título... Un mundo más fuerte y hermoso. Un mundo más fuerte y hermoso, exacto. Si os parece, yo empezaría por las primeras páginas del asunto. Yo en el año que lo leí, que yo esto lo leí de estreno, me llevé un shock impresionante. Yo era lector de superhéroes. Vosotros que ya... por edad, ya llegasteis un poco con el material más movido. ¿Qué impresión nos dio ver todo eso? Pues a mí me pareció, ya sinceramente, como que realmente ha sucedido el fin del mundo, una exageración de muerte, de destrucción. Además, sinceramente es curioso porque muchos edificios se mantienen en pie, pero todo el mundo realmente está muerto, y sobre todo el shock de una forma... de unos tentáculos, de un ser totalmente imposible, verde, morado, rojo, con un ojo en medio, un pico extraño. Realmente, o sea, todo al once, como se suele decir. ¿Sabes en lo que se basó Alan Moore para crear a este bicho grotesco? ¿En qué? ¿En qué? En un coño. Yo no sé cómo está la vida sexual por ahí en Inglaterra, pero yo los he visto mejores, ¿eh? Hombre, hay que tener en cuenta que también él con el sexo femenino lo tiene chungo por eso de que su mujer es un poco bisexual o lesbiana y vive en... ese tema lo tiene muy superado, Seba, no te preocupes. El tema del sexo para él no va. No, pero vamos, lo he leído en algún lado, ya, sí, lo de... No, es cierto. Pero que se basó en una cosa así muy superficial, es algo que juraría que él ha dicho o que lo han comentado. O sea, aunque bueno, yo me lo creo, porque el bicho me parece grotesco a más no poder. No, la verdad es que el por el desarrollo del cómic, tú sabes que Bate ha hecho algo, y sobre todo que ha tenido a esos artistas, a esos científicos, que han creado un... este bicho, este ser, ¿no? Pero tarda unas cuantas páginas en que tengas una visión completa, y la verdad es que la cosa tira a ser Lovecraftiana que no veas. Porque lo que ha comentado Raúl es cierto. Tú vas viendo edificios destruidos, gente muerta, que no reventada, mucha sangre, pero los cuerpos, digamos, que están con una cierta integridad. Y esto no sabes si son columnas o qué demonios es hasta que no ves el bicho en general. Es una buena administración. Yo no sé hasta qué punto también el dibujante ayudó en esto, o si Moore es un dictador y no le dejo meter cucharada, pero la verdad es que el avance de las páginas es muy inquietante, y sobre todo la primera, que tiene el famoso reloj del fin del mundo, que marca las 12, que es el reloj que nos ha acompañado en todos los episodios. Uh-huh. Esto del reloj del fin del mundo, supongo que alguien lo habrá explicado ya, pero ¿vosotros sabéis de dónde sale? Bueno, yo sé lo que simboliza, no sé realmente quién fue la persona o quién fue el gobierno, el organismo que sacó un poco el concepto, pero bueno, si quieres explica un poquito lo que es. El señor está equivocado, era la Universidad de Chicago, que sacaba como una especie de boletín informativo sobre política internacional. Y claro, en la época de la Guerra Fría, esto, vosotros, insisto, hay un cierto gap generacional, no lo vivisteis en su apogeo, pero hubieron situaciones muy chungas a finales de los 70 y tal, y entonces este reloj tenía un arco que iba de 5 minutos para las 12 y de allí para adelante es que aumentaba el peligro. Entonces hubo algún momento en que el reloj estuvo a las 12 menos un minuto. Y era el famoso reloj del fin del mundo que iconográficamente acompaña esta obra. Y la verdad es que yo cuando lo leía, sobre todo los primeros números, no tenía ni puñetera idea de lo que pintaba el reloj ahí. Pero bueno, es Alan Moore. Sí, y también, bueno, pues si quieres, también podemos un poquito comentar pues de dónde sale esta criatura. Un poquito que la semana pasada cuando grabamos, ya sabes, guiño guiño. Uh-huh. Guiño guiño. No teníamos un poquito de comentar de realmente pues que cómo encaja con todo esto. Y lo que nos había contado pues que claro, todos los esta gente que tenía en una isla Ozymandias, pues varios artistas, varios psicólogos, biólogos genetistas, al final lo que estaban haciendo era pues entre todos crear una criatura que es precisamente esta criatura, que es la que utilizó pues para simular una invasión extraterrestre. Sí, de hecho, también él explica en el episodio 11 que él crea la empresa esta de desarrollos dimensionales para conseguir la teletransportación, y tiene el diálogo aquel tan bruto que dicen, bueno, es que podría salvar el mundo habiendo creado el teletransporte, la genética y tal. Y dice, no, bueno, el teletransporte mola un montón, pero lo que pasa es que funciona con el culo, porque cuando teletransportas algo lo revienta todo alrededor. Es decir, te ha dado las piezas, pero no te... Hasta ese punto, hasta el 11, yo no sé si era previsible, hasta las últimas páginas del 11, que ocurriera algo así en Nueva York. Yo no me olvido la tostada. Yo tampoco. Yo creo que no, ¿eh? O sea, yo estaba leyendo, uno lee el cómic y sabe que algo va a pasar o lo que sea, pero vamos, que de repente va... Y dice, pues nada, que tenía una isla secreta y que he creado un monstruo que puso un extraterrestre y voy a destruir Nueva York y no sé qué. Claro, yo me quedé como se queda el búho que dice, venga hombre, estate coña, ¿no? O sea, ¿cómo coño vas a hacer eso? ¿En serio? ¿Un extraterrestre en esta historia? O sea, es que resulta bastante surrealista. Claro, y veníamos, yo hablo de... Joder, 1986 yo tenía... Joder, no lo voy a decir porque me da hasta vergüenza. Pero lo que leías... yo leía a Los Jóvenes Titanes, leía lo más pasado era el Daredevil de Frank Miller. No tenías nunca la idea de que algo iba a salir mal en un cómic de superhéroes. Y pensabas que ya habías tenido bastante con todo lo que habías visto. Que aquí hay asesinatos, abusos sexuales, gente de mal vivir y cosas así por el estilo a cholón. Pero esto era cruzar una barrera. Y lo más sorprendente es que en este número continuabas leyendo, volvía al Doctor Manhattan con el espectro de seda y veían lo que ocurría. Y entonces tenías la impresión de que lo que iba a ocurrir a renglón seguido, sin haber acabado el cómic, era la gran batalla de superhéroes. Claro. Era complicado, pero se podía dar. Sí, sí, pero es que realmente apenas hay una batalla, salvo el momento en el que disparan Ozymandias. Pero claro, vemos que él es tan perfecto que es que para la bala con las manos. Otra cosa surrealista, o sea, el tío ya es que se pasa de yo qué sé, de superhombre. Es que parece ser casi el único superhombre. Si os dais cuenta, el resto de personajes son una panda de zumbao y poco más. Bueno, quitando... el Doctor Manhattan, que sí, que básicamente es un dios. Luego está Ozymandias, pero luego el resto, pues, para mí son personas normales que se han puesto un trajecillo ya. Si es que en el fondo todos son unos matados. Sally, el Nocturno, Rorschach, el comediante era un genocida, básicamente. Es un cruce entre un agente secreto y una especie de panfleto publicitario patriótico, con patas y demás, pero son todos unos matados. Y yo creo, hasta cierto punto, y volviendo a algo que comentamos, que en la película eso no se traslada, que este tío mola más. Que tiene un algo. Y de hecho, Alan Moore se basó en un personaje de la Charlton, para crear a Ozymandias, que ahora estoy buscando los apuntes. Son todos ellos, personajes, sí, de Charlton Comics. De hecho, ahora hay una viñeta que es como, bueno, una portada homenaje, que digamos son los personajes de Watchmen y estos que tú comentas juntándose, y ahora mismo ha salido uno de los números de Multiversity, este proyecto de varios de esta serie limitada de que sacó Morrison, uno de los números, que es el de Patch Americana, es con los personajes de esta editorial. Uh-huh. Ah, claro, porque al fin y al cabo hay que aclarar que el germen de todo esto, supongo que en algún podcast se ha tratado ya y la gente lo sabrá, era introducir personajes de una editorial que era Charlton, que compró DC en la continuidad precisamente de DC Comics, y que la historia que presentó Alan Moore, claro, como se cargaba un montón de cosas y un montón de gente, les dio respeto, pero la conservaron. Y entonces lo que estamos viendo son trasuntos de esos personajes. De esos superhéroes. Mira, te voy a decir quiénes son. Aquí Blue Beetle es Búho Nocturno. El Capitán Atom es el Doctor Manhattan. Nightshade es Espectro de Seda. Peacemaker es el Comediante. The Question es Rorschach. Y Thunderbolt es Ozymandias. Uh-huh. Y el poder de este Thunderbolt, en el fondo, era pues lo que estamos viendo, un tío que había llegado a la perfección física y que era 10 veces más inteligente que la media. Uh-huh. Es decir, era un supergenio, o sea, como os dice en vuestro programa, un tío que da bastante rabia y bastante asco. Sí. Uh-huh. Desde el fondo de mi vileza lo digo, pero bueno. Pero aquí también tenemos en este último número, pues claro, ha ocurrido el incidente de los taquiones, lo que tiene desorientado al Doctor Manhattan. Ya ha ocurrido, es decir, él ya tiene acceso a la claridad mental, y ya por decirlo de alguna forma, coge a Sally, se van a la Antártida, y aquí pues donde tendría que haber un gran enfrentamiento ocurren algunas cosas muy muy espectaculares. Ozymandias tiene un plan para matar al Doctor Manhattan, que le funciona con el culo, y a alguna hostia que suelta por ahí a Rorcha, que hago un nocturno también. Pero en líneas generales lo que vamos a tener es el momento en que tienen que decidir, y esa es una cuestión que, por ejemplo, yo estaba explicándole ayer a mi hijo más o menos de lo que iba al cómic, y la pregunta que queda es, habiendo hecho Ozymandias lo que ha hecho, que es simular una invasión extraterrestre para detener la guerra nuclear, que haya un tercer enemigo externo, uh-huh, ¿la muerte de toda esta gente es justificable? Es decir, ¿hay que explicarlo o hay que callarse? Vamos a ver. Yo lo que yo creo es como que tiene que crear algo. O sea, Ozymandias tiene, si quiere realmente que cese las hostilidades, cese el peligro del apocalipsis nuclear, tiene que hacer algo tan exageradamente burro, tan bestia, que consiga que las dos potencias más importantes del mundo hagan las paces y vayan a por un nuevo enemigo. Entonces, el plan tiene que ser tan salido de madre que casi te diría que incluso no descartes que Alan Moore, por su cabeza, se pensara algo más gordo todavía. Uh-huh. O sea, como plan, yo que sé, arrasar Europa, imagínate. Sí, algo por el estilo. Joder, siempre estamos pillando. Pero tú, ¿cómo lo ves? Tú, si tú estuvieras allí, ¿tú qué le dirías a Ozymandias? ¿Que te chivas o te callas? Que te calles. O sea, vamos a ver, es que está hecho. O sea, si es que llegan a la conclusión de que su plan era perfecto, porque incluso habiéndole descubierto, habiéndole y pudiendo demostrar lo que él ha hecho, si se hace, o sea, si se demuestra y se muestra ante el mundo que todo ha sido culpa de él, la vas a cagar. O sea, vas a hacer que todo vuelva a peor. O sea, vas a provocar otra guerra. Pero entonces, claro, llegan a esa conclusión de no podemos hacer nada, o sea, nos tenemos que callar como putas, si no el mundo se vaya a tomar por culo. Ha ganado, o sea, no podemos hacer más nada, ha ganado. Uh-huh. Ya está. Y aquí también llegamos al momento en que Rorschach es un personaje muy interesante, porque está mal de la cabeza, es un criptofascista, es el único que se identifica un poquito con Blake, pero le has ido conociendo durante el cómic y te ha molado un montón, al menos en mi caso sí. Uh-huh. Y él sale y dice, yo me voy a Nueva York, o a lo que queda, yo vuelvo a la civilización, que os den por el culo, que lo voy a contar. Y entonces sale el Doctor Manhattan y prácticamente le pide que le mate. Uh-huh. O sea, hasta cierto punto él tiene ese impulso de decir, no puedo vivir sabiendo la verdad, mátame. Y el doctor Manhattan, que es, yo creo que es más Dios que nunca en este número, simplemente lo fulmina. ¿El final de Rorschach os dejó tan clavados como a mí? Sí, a mí me dejó, vamos, ¡ay, Dios! No pude haber acabado así. Sí, un poco sí, la verdad. No me esperaba que fuera de esa manera, pero en fin, pues es que no quedaba otra, porque ¿qué iba a hacer el loco ese? ¿Callarse? No, si es que incluso al final se deja como una especie de resquicio abierto a que la verdad pueda llegar a salir. Así sí, de loco está, o sea, sobre incluso, ese tema. incluso sabiendo que podía que saber la verdad podría ser peor para el mundo, o sea, suelta esa cosa como que no, hay que castigar el mal y ya está, aunque se destruya el mundo, digo, bueno, no tiene sentido, tú estás loco, por Dios. Sí, pero es una actitud que no sé si la habéis visto alguna vez en cómics Marvel, es una actitud muy Capitán América la que tiene él, porque a veces según qué cómics, sobre todo en What Ifs y demás, gana el Doctor Muerte, monta una utopía y el Capitán América no la lía porque dice no, por el libre albedrío, por la decisión y de la libertad y todo el rollo. Y estás leyendo el cómic y dices, joder, pero si el Doctor Muerte, al fin y al cabo, vale que es un cabrónido y tal, pero joder, es un dictador benévolo y las cosas furulan bien. O sea, en el fondo sí, también eso... es una especie de reflexión visto... sobre la moral. Sí, lo hemos visto en, por ejemplo, en Dinastía de M, que lo comentamos hace tiempo, y una de las cosas que sacaba yo a colisión es que, claro, ellos se encontraban en un mundo, el mundo había cambiado por culpa de los poderes de la Bruja Escarlata, pero todos despertaban poco a poco, algunos de los protagonistas, y decían, tenemos que volver al mundo de antes, pero claro, tú te pones a pensar y dices, pero ¿por qué? Si el que hay ahora es mejor para todos, o sea, prácticamente para todos los protagonistas, el mundo era mejor. No tenía ningún sentido decir, pues ahora vamos a por la Bruja Escarlata y a volver a lo que había antes. No. Mira, te pones a pensarlo y en muchas ocasiones es que es así. Mira, hay una historia de los Vengadores, que es la de Emperador Muerte, que precisamente cuenta eso. O sea, ¿qué pasaría si la Tierra fuera gobernada pues por el Doctor Muerte y los Vengadores habían la tesitura de, joder, vamos a derrocar al mejor gobernante que tenga la Tierra nunca y seguramente tenga? Entonces, claro, aquí es que ya no se está planteando una situación que por el momento era transgresora y seguramente a día de hoy para muchas situaciones se puede aplicar y nos siga pareciendo muy transgresora, que es el tema de, no sé cómo decirte, generar una gran desgracia, hacer algo mal como para que toda la gente se una. Mucha gente, uh-huh. ya sabes que se dijo pues que el 11S, pues que estaba preparado, y que realmente lo montó Estados Unidos, pues digamos, para tener a la gente por los cojones. ¿Sabéis un poquito por dónde voy, no? Sí, sí, sí. Ese sentido de el generar una gran catástrofe, o sea, es decir, matarías a una persona para salvar a muchas, digamos, esa idea de hacer algo malo por un bien mayor, el tema del bien mayor, uh-huh. Es un tema con el que yo creo que Alan Moore juega de una manera como hasta la época yo creo que nadie había jugado. Claro, porque... Un poquito veis por dónde voy. Sí. Por ejemplo, como tú dices, matarías a una persona para salvar a muchas, a mil, a un millón, al mundo. Volviendo otra vez a Dinastía de M, trataba un poco sobre eso, porque se reunían los Vengadores y los X-Men para decir la Bruja Escarlata se está volviendo loca, sus poderes se pueden descontrolar y matar a Cristo. Hay que matarla, es una persona y podemos salvar al mundo, que en principio habría sido eso, ya. Pero aquí en este caso es más complicado porque no es a una persona, o sea, ha matado a millones de personas, pero para salvar al planeta entero. Mirad, el concepto este que se maneja aquí en el fondo es lo que se conoce como el atentado de bandera falsa o la guerra de bandera falsa, que en la historia hemos tenido unas pocas, ¿no? Y además fehacientemente demostradas, la guerra de Cuba, la guerra de Vietnam en su origen fue una especie de medio bandera falsa, no fue el incidente del Golfo de Tonkin no fue tan así, etcétera, etcétera, etcétera. Y Alan Moore, que es un tío muy de izquierdas, es un anarquista, entendido de... Es un anarquista ilustrado, que hay mucha gente que el anarquismo piensa que es otra historia. Es un hombre que viene de la Inglaterra de la Thatcher y todo el rollo. Este concepto en la mente lo debía tener, seguro. Lo que pasa es que aquí hace una aplicación más bien moral, que es de lo que hemos estado hablando hasta ahora. En el fondo, el mundo queda arreglado, queda bastante arreglado, queda bastante tranquilo. No ha cambiado sustancialmente, o sea, no ha habido un Mad Max ni nada por el estilo. Es decir, al día siguiente hay el luto y al cabo de unos meses pues pasa el dolor y la vida sigue. Pero te has quitado de encima el hecho de que dos psicópatas pueden apretar el botón nuclear. Eso está bien, pero muchos de los conceptos que maneja Moore en sus cómics tienen que ver con esa sensibilidad que tiene hacia la política, que no siempre se trasluce, pero está ahí. Moore es un hombre de izquierdas, igual que Morrison es un hombre de izquierdas, pero digamos que lo de Morrison no ha llegado a transitarlo tanto por ahí. Y quizás el heredero en lo bruto es Mark Millar. Mark Millar también es un izquierdista europeo, un izquierdista escocés. Y a él se le nota más. Sí, sí. Es que Millar, claro, por eso siempre dicen que... Siempre se ha dicho de que Mark Millar es una persona que no ha entendido al Capitán América. Porque siempre lo pone como un personaje como de extrema derecha. En ese sentido, pues igual, quizás puede ser una visión un poco más maniqueísta de lo que puede ser... Le puedo tener la de Alan Moore. Aunque bueno, ya sabemos que Alan Moore a los personajes de Marvel dice que los desprecia, dice que no le parecen interesantes. Pues eso nunca lo he entendido, la verdad. Bueno. Yo tampoco veo a Alan Moore haciendo Spider-Man, pero sí que veo a Alan Moore manejando, por ejemplo, os va a parecer una tontería, manejando al Castigador o manejando a personajes como Caballero Luna, un justiciero urbano pero perturbado. Sí, bueno, llevándolo muy al límite y degradándolo. Corrijo, sí que ha hecho solamente una cosa, que es, bueno, sabéis, el Capitán Britannia, con Alan Davis. Sí. Sí. Uh-huh. Que, por cierto, un dibujo estupendo de Davis, pero, joder, era un follón aquello, ¿eh? Sí, a mí me encanta, es un cómic que me encanta. Y, bueno, no sé si también, bueno, si queréis que comentemos ese momento en el que, bueno, ya el plan pues ha sido ejecutado, digamos que... Aquí, pues, Búho Nocturno y Espectro de Seda, pues, simplemente, digamos que comparten el plan, o sea, comparten que todo esto ha sucedido. Y llega el momento en el que se reúne Ozymandias con el Doctor Manhattan. Y claro, incluso por un momento dudan. Ozymandias dice, bueno, John, ¿crees que al final hemos hecho lo correcto? Y en ese momento, claro, Doctor Manhattan responde, No, si es que al final nada termina, todo continúa y todo va a seguir siendo... Nada acaba. No, a ver, se lo pregunta de otra manera. Cuando él se está yendo, yo creo que Ozymandias tiene como un resquicio de duda y le pregunta, ¿he hecho lo correcto, verdad? El fin justifica los medios. Y ahí cuando le contesta, nada termina, Adrián. Exacto. Le dice, al final esto ha funcionado. Y la respuesta del Doctor Manhattan, no sé cómo la entenderéis vosotros, quiere decir, para mí, esta vez sí, pero en un futuro, porque al fin y al cabo el gran viaje del Doctor Manhattan en todo este follón ha sido comprender el milagro de la vida humana, de que somos diferentes, de que somos seres únicos cada uno de nosotros, pero quizás por la vida que ha llevado... él era un científico nuclear, hacía armas nucleares, o estaba en investigación de armas nucleares y demás, ha estado en la guerra de Vietnam, ha sido un agente del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Él también percibe que como individuos podemos ser fantásticos, pero como sociedad funcionamos como un rebaño, y vete a saber si no se repetirá de aquí a unos años con otro tipo de arma, otro tipo de amenaza. Sí, yo creo que puede ir por ahí, ¿eh? Porque seguramente ya, o sea, ya es decir, ya el mundo ya no van a ser Estados Unidos contra Unión Soviética, pero ya el mundo ya se encargará de pensar otros enemigos o de plantear otro escenario. Eso se veía muchas veces, por ejemplo, en el no sé si habéis jugado eso una vez, en el videojuego Metal Gear Solid 3, Snake Eater, en el que ya los propios protagonistas son unos soldados de élite, bueno, como quieras llamarlo, ellos mismos ya se replantean que los enemigos de hoy pueden ser los aliados del mañana y viceversa, y que el mundo va a cambiar y que al final solo podemos ser fieles a uno mismo. Yo creo que también quiere ir un poco por ahí, de que ya el ser humano ya lo ha demostrado, lleva sobre la Tierra 5.000 años o 10.000 años demostrándolo, ya se va a encargar el ser humano de montar otra de estas parecidas. Y por lo demás, tenemos a Espectro de Seda y a, bueno, a Dani y a Sally, ¿no? Que ya son pareja, etcétera, etcétera, y hay un momento realmente despollante, que es cuando van a ver a la mamá de Sally, y bueno, pues ella se alegra de que estén juntos, etcétera, etcétera, en una imagen así que se tendría que estudiar, a ver si lo podemos analizar, le da un beso a esa foto donde aparece el comediante, que al fin y al cabo abusó de ella, pero es el padre de su hija, le dejó eso bueno en la vida, y salen estos dos... Y dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer superhéroes, pero yo, dice ella, voy a hacerme un traje de cuero con cremalleras y hombreras y no sé qué. Y dices, coño, va a tirar a ser lo que era su padre, el comediante. Y él, que ha sido un vinagre durante todo el cómic, como ya tiene compañía para salir a hacer el bestia, y además es su pareja, dice, pues sí, yo me apunto, vamos a hacer cosas guays. Que es un final feliz, pero también muy inquietante para esta pareja, ¿no? No, bueno, que tanto como inquietante, yo a ese punto no llegué. Bueno, también es una manera de, pues, hombre, pues de decirte que estas dos personas que se conocen de toda la vida. Eso también seguro que conocéis de parejas que han salido de... Son dos personas que se conocen de toda la vida y que un buen día pues deciden probar como pareja y, joder, es que resultan. Yo tengo dos amigos, un chico y una chica, que se conocían de toda la vida, un día empezaron a salir y salió todo para adelante. Uh-huh. En este caso es que también, por donde has tirado, es que hay una escena cuando ellos dos al principio de, no sé si era en el número 2 o así, han quedado para, bueno, una cafetería para tomar algo y dan una vuelta y en una esquina van como a atracarlos y ellos se lían a palos con un grupo de delincuentes y los hostian a todos y ahí acaban como jadeando, como con un subidón de adrenalina y se quedan mirando en plan de por Dios qué cachondo esto. Ahí hay una mirada en plan de estamos muy cachondos, esto nos ha puesto muchísimo. Sí. O sea, ellos van a seguir un poco por ahí, que lo sepas. Sí, que en el fondo lo que ha apuntado Sebas, el buen nocturno es un personaje que está pasando una crisis de los 40 malísima. Dan ha perdido una parte que le completaba su vida. Ha perdido el amigo Macarrack, porque este no era un héroe solitario, siempre iba con Rorschach, que era el tío duro y tal, ¿no? Y bueno, pierde hasta el vigor sexual, como se ve. Y él se vuelve a sentir completo cuando tiene un compañero de aventuras que normalmente es más bestia que él. O sea, es en el fondo es como Robin con Batman, salvando las distancias. Y todo esto también es una metáfora de que él recupera el vigor sexual. Ha pasado la crisis de los 40. Todo está en orden con unos años más. Que es una cosa muy interesante. Es un punto en que este personaje, que es el más puchi de todos, también está muy bien dibujado. No sé qué opináis. Sí, puede ser. Sí, porque al final, bueno, también tiene más detalles. El dibujo tiene como más... Tiene un pequeño esfuerzo más sobre lo que es el tema de la máscara. Así que sí que quizás está hecho con un poco más de detalle que el resto. Eso no es un poco gafapasta. Yo creo que todos, hablando de Watchmen, al final se acaba derivando a eso, pero es que el producto invita. Sí. Esto va a ser el camino de entrada de más de uno de nosotros a Radio Nacional de España. Uh-huh. Sí, ya me estoy viendo ahí, sí. Y bueno, yo no sé, por lo general, si queréis un poquito para ir acabando... deciros, bueno, preguntaros si realmente creéis que este cómic al final se merece un poquito esa fama que tiene, pues ser una novela gráfica totalmente transgresora, ya que bueno, sí que yo he percibido, digamos, sobre todo pues con el, entre comillas, pequeño fracaso que fue la película, porque al final no fue tanto como se pensaba, hay, digamos, una especie como de corriente que es como quitarle a Watchmen importancia, como decirle, bueno, tampoco es para tanto, es un poco una gafapastada, solo le gusta a los fans de Alan Moore. No sé vosotros que, sinceramente, si pensáis que Watchmen está donde merece estar. por méritos propios o por méritos de la mal llamada mal nostalgia. Sebas, ¿qué dices tú a eso? Que eres más joven que yo. A ver cómo lo has visto tú. Hombre, tengo que confesar que en su momento me costó más de lo que pensaba leerme Watchmen, la verdad. Pero claro, porque la obra lo merece, porque claro, uno normalmente, sobre todo los lectores de cómics de superhéroes, están acostumbrados a cositas más ligeras, más livianas, un bendit de la vida. Y luego, claro, te tragas esta cosa que tiene una densidad que te puedes hundir como en una arena movediza. Claro, de primera choca, pero cuando te ha zambullido entero en la arena y lo has leído hasta el final, disfrutándolo poco a poco, porque claro, este cómic hay que leerlo poco a poco. Tú no puedes decir en una tacada, pues me lo leo entero, porque es que no pillan ni la mitad de las cosas. Y vamos, yo que quien diga que esto no es, que Watchmen no es para tanto, no tiene ni puta idea de cómic. Las cosas como son. Mira, yo tengo un querido amigo, que seguramente escuche esto, desde aquí un abrazo, que se encasquilló en el número 4. Se encasquilló muchísimo. Pero él es lector de cómics actuales y sabe distinguir lo que está bien de lo que está mal. O sea, tiene muy buen gusto. Y entonces os voy a dar mi visión desde la cima de mi vejez. Watchmen lo cambió todo. Lo cambió todo hasta el punto de que hubo una oleada de gente que quería copiar a Moore, que quería copiar también a Frank Miller, porque estos iban cogidos de la mano. Y en una época donde, por ejemplo, estaban Pérez y Wallman y estaba John Byrne, que estaban haciendo otras cosas, que estaban evolucionando el cómic de superhéroes, pero dentro de una línea tradicional, estos dos tiraron una puerta al suelo. Cambió tanto las cosas que hubo la reacción que fueron los 90, que se quedaron con la espuma. Los héroes oscuros molaban mucho, pero joder, las historias estaban muy bien en los 80, y en cambio desaparecieron y se convirtieron en la exhibición de los dibujantes que creaban a personajes que eran todo actitud y dientes y tal. Y llegó a volver a influir Watchmen en gente que había leído el producto en su época y agarró los guiones en el año 2000. Uh-huh. Y más o menos lo que ha quedado es que ahora mismo el lector medio de cómics pues se puede entretener con Bendis, que tiene días buenos a veces, pero en líneas generales aprecia que hayan cosas diferentes. Incluso el ojo de halcón de Aja y Fraction no es que sea Watchmen, es una antítesis de Watchmen, es una historia ligerita y tal. Pero yo creo que un cómic así, que está muy bien y es muy diferente, no podría haber funcionado si en su momento no hubiera habido alguien que cambiara la dinámica de, por ejemplo, superhéroe protegiendo identidad secreta, salvando a la novia, villanos random y de vez en cuando el gran villano de la serie que aparece haciendo una trastada. Watchmen era muy diferente. Lo cambió todo y lo cambió para gente que lo vivió en directo, como fue mi caso, y que luego provocó que abandonáramos las cosas en los 90. Uh-huh. No sé qué os parece. Son batallitas del abuelo. No, estoy de acuerdo con todo lo que has contado. No, sí, tienes bastante razón. Esto se entendió bastante mal, o sea, porque hay mucha gente que se ha leído esto, que por ejemplo ha visto la película, y se ha quedado muy por encima de lo que cuenta. O sea, no ha visto una mierda, solo ha visto unos tíos disfrazados y un loco que pone una bomba en la película y que aquí quiere un monstruo. Eso es no entender nada de lo que ha contado Alan Moore, y de ahí tuvimos los 90. O sea que Alan Moore intentaba otra cosa, él lo ha explicado en más de una ocasión, que él no quería que los superhéroes se convirtieran en eso. O sea, no tenían lo que contaron después, esos años oscuros de los 90, no tiene absolutamente nada que ver con estos héroes chungos. Pero en fin, al menos ese paso nos llevó a, como has dicho, actualmente que hay series más ¿cómo decirlo? como el Ojo de Halcón de la vida Ha. Sí, son diferentes, o sea, se puede hacer algo diferente, aunque eso sea por eso hay que darle el duro al bardo de Northampton. Pues bueno, chicos, pensando en esa última página donde aparece el Seymour este del New Statesman a punto de coger el diario de Rorschach, que es un final muy bueno también. Si queréis apuntar alguna cosa más, Yo solamente añadir que, a ver, aunque al principio me echó para atrás, yo sé que algunos de estos spin-off que sacaron hace unos años, ya sabéis lo que estoy hablando, sí que deben de estar bien, pero para mí, sinceramente, me pasa como con muchos cómics. Watchmen empieza aquí y acaba aquí. Y luego ya fuera de esto es otra cosa. Uh-huh. ¿Y tú, Sebas, de eso que no existió, que es alguien llamó Before Watchmen, pero que no está aprobado? Eso no existe. Eso fue un sacacuarto y Watchmen no necesita nada. O sea, yo qué sé, es como... ¿harías un Before Mouse? O sea, o un Before V de Vendetta. O sea, calla. Así lo van a hacer. Venga, no, o sea, esto es un gilipollas de DC para sacar pasta, pues sabemos que desde que Didio está en DC va de capa caída, hace ya 15... ¿Cuántos años lleva ya el tío? Madre mía, lo de Didio empezó bien, ya eso ya lo hablamos, pero bueno, eso empezó bien, pero... En fin, eso yo creo que es ya otro tema y no sé si aquí nuestros oyentes ya le importa demasiado nuestros desvaríos. Sí. Bueno, Dan Didio, lleve lo que lleve, es demasiado. Eso sí, seguramente sabes. Desde que se sumó ese norcoreano infiltrado que es Jim Lee, que no nació en Seúl, nació en Pyongyang y ha sido enviado por el amado líder a destruir la cultura popular, pues pasan desde lo que pasa. Sí, en fin, muchachos, yo con esto daría por cerrado no tan solo este último capítulo de Watchmen, sino esta serie que muchos podcasts hemos dedicado a analizar esta obra. Si alguien no la ha probado, realmente hay unas ediciones maravillosas de Watchmen, de muchos tamaños incluso, yo tengo un tochal enorme, además en catalán, de Watchmen, que si, aunque no te lo acabes, porque te encasquillas, quedará muy bien en la estantería, no vas a tirar el dinero, querido amigo. Uh-huh. En fin, muchachos, muchísimas gracias por acompañarme, y sobre todo muchísimas gracias por ser como sois. Os quiero un montón. A ti, hombre. Un abrazo. A ti, hombre. Un abrazo. Y feliz de fiesta. Calla, que esto es Metapodcast. Ah, vale, guiño. Guiño. Bueno, ahora vamos a poner una canción. She sorts out her hair in the washroom at Preston Services. Dries her hands under a notice that reads, "Have you seen this child?" And she nurses one tea for an hour in the cafeteria, watching the truck drivers blind their fried eggs with the cutlery. And English murder, it's all over her face, just waiting until the right time, the wrong lay-by. There'll be a photograph with a bad 1970s fringe and a look of uncertainty. Years later you'll know the name, but not where you know it from. Emptied the terraced row with compulsory purchases, reasoning that they'd make more from the ground with the people gone. And so he shuffles the half a mile to the nearest post office. When lads push into the queue, he pretends he's not noticed them. Y bueno, ya estamos aquí y esta vez vamos a hablar de La Liga de los Hombres Extraordinarios, estos grandísimos cómics que publicó Alan Moore junto a Kevin O'Neill en este sello titulado American Best Comics, que es una especie de escisión de del sello Wildstorm, creado por Jim Lee, en el que, bueno, básicamente Alan Moore pues acaba sacando todas sus paranoias mentales. La historia, pues un mundo en el que todos los personajes de la literatura y la ficción conviven, y en el que en el principio de siglo, pues un grupo de personajes se acaba reuniendo pues para defender los intereses del gobierno británico. Estos personajes pues son Mina Murray, que es la pues digamos del, de la novela Drácula. Luego también está Alan Quatermain, que es de las minas del Rey Salomón. Está Mr. Hyde y Dr. Jekyll. Está también el Capitán Nemo. Y está el Hombre Invisible. Y bueno, esta historia, sin tampoco entrar demasiado, tal cual, ¿qué os ha parecido, Albert? Bueno, está en principio se nos explica cómo se reúne esta liga, porque han existido otras anteriormente con otros héroes del pasado británico. Cómo, nos dan a conocer a los diversos personajes. La jefa vendría a ser Mina, que tiene unas particularidades notables después de haber tenido el encontronazo con el conde Drácula. Conocemos a Quatermain, que ya está muy mayor. Es un nombre que incluso se ha dado al opio. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que aquí es un personaje, digamos, muy sangriento, muy lobezno en el fondo. Sí, es un Hulk salido. Es un Hulk salido y mucho más cabrón y retorcido, creo. Y, bueno, el Hombre Invisible, que este es, tiene, digamos, la entrada en situación más espectacular, porque se dedica a echar polvos en una especie de... Sí, sí. Colegio de señoritas, que es como una especie de escuela de sadomasoquismo lésbico. Sí, hay una cosa muy turbia por ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí, llamémosle turbia, llámalo X. Y bueno, cuando se han reunido, se van a presentar al servicio secreto. Su enlace es Campion Bond, que se supone que es el abuelo de James Bond. Sí, y trabajan, es... sí, sí. Sí, trabajan en el servicio secreto para alguien llamado M. Y es gracioso lo que no iba a comentar, que aquí también lo que está haciendo Alan Moore es dar un poquito las impresiones de cada personaje, porque por ejemplo él, ya lo ha dicho muchas veces, desprecia a James Bond, o sea, no le parece así un gran personaje, y está la puya que nos cuela aquí como tal. Y bueno, Sebas, ¿qué te ha parecido en general estas historias? ¿La del primer volumen o en general? Bueno, en general y sobre todo centrados en el primer volumen. Vale, el primer volumen me gustó bastante, así como una introducción de los personajes de esta liga. Y también lo que pasa es que estaba un poco, ¿cómo decirlo? Que venía de haber visto la película y yo me esperaba que fuera, aunque sabía que habían bastantes diferencias, pero que se pareciera un poco más. Pero vamos, se parece como un huevo a una castaña, se parece una puta mierda. O sea, yo, ahí está. Mina ni es una super vampira ni es una puta mierda. Es una tía, una típica inglesa. Sí, sí, sí. Bueno, si fuese la típica inglesa tendría barba, pero bueno. No. Aquí ligando con inglesa, anda que. No, pero digo que no es, sí, que es la típica estirada. Que aunque luego va y se abre de pierna y es una guarrilla, oh sí, venga, sí, por detrás, aquí, en mitad del bosque. Te ha saltado como 20 cómics, pero bueno. Sí, pero no he dicho con quién, no he simplemente he dicho que es la típica inglesa, que es una estirada, pero luego le gusta que la foten. En este primer volumen, para un oyente que no lo haya leído, mantiene su imen intacto. Eso dice ella. Eso dice ella, al menos. Sigue, sigue. Y en fin, una cosa que destaco también es que aparecen muchas putas en estos cómics. Mucha prostitución, mucho sexo, mucho... no sé, a este hombre, yo no sé si lo hacía aposta o es que llevaba una temporada sin pillar al escribir los guiones, porque vamos, yo veo prostitución a punta par. Lo que pasa con Alan Moore es que ya sabéis, el tema del sexo, él no tiene ningún tipo de tapujos. Él de hecho con su mujer ha llegado a escribir relatos eróticos, y yo creo que también al final, lo que como en estos cómics él tiene libertad absoluta, yo creo que todas las ideas, todos los conceptos que tiene, pues los acaba mostrando y los acaba escribiendo tal como son. En estas historias, pues lo que está haciendo al final Alan Moore es homenajear a toda la literatura con la que él se ha criado, toda la literatura que él conoce, toda la literatura también, pues, o incluso que ha oído de segundas, y nos acaba dando su opinión en este mundo que acaba creando. Y bueno, y como tal, pues es una historia también, pues, densa, también, hay que reconocer que es una historia también que tienes que estar con los cinco sentidos leyéndola. Es adulta, muy adulta, o sea, esto a un niño no se lo puede dar, obviamente. Y al final, me hizo mucha gracia un amigo mío que dice que al final estos personajes, el quinteto inicial, tiene particularidades de Alan Moore. Tiene un poco la mala leche de Nemo, está salido como Mr. Hyde, está drogata como Quatermain. Al final tiene, o sea, particulares del propio, que están dentro de la personalidad del propio Alan Moore, que ya sabemos cómo es y yo creo que sobran presentaciones. Y como tal, pues eso, a mí una historia realmente muy profunda y bueno, que a mí me ha gustado mucho. No sé si tenéis una opinión diferente a la mía o... Sí, bueno, tampoco es una cosa... Vamos a ver, el tono no es un tono V de Vendetta, no es un tono Watchmen. No, digamos que es un tono más ligero. Hay un sentido del humor, un retrato social, porque esta gente... hay que pensar que ellos no son exactamente caballeros ni se mueven en el entorno de la alta sociedad. Viven sus aventuras por callejones y por muelles. Sí. Entonces, de ahí también está el hecho de la prostitución, del lenguaje tabernario, y también está obligado por el desarrollo de la trama, que en este volumen les lleva a un final muy espectacular. O sea, en el final hay, sin spoilear demasiado, hay un enlace con la ciencia ficción victoriana. Hay combates, destrucción y todo eso, todo lo que ocurre en este primer volumen, se enlaza con los siguientes en sus consecuencias. Pero es lectura ligera. Y también el dibujo de Kevin O'Neill aquí también ayuda. Es un dibujo muy, como muy rápido, muy crispado, con pocos elementos, no hay una gran atención al detalle. Y hace que todo avance. Y sobre todo se centra más que nada en hacer expresivos a los personajes. Sí. Desde el trazo hasta las expresiones faciales. ¿Tú crees que es caricaturesco? Roza al larguero muchas veces. La verdad es que no es... por ejemplo, hemos estado hablando de cómics de superhéroes. Se aleja totalmente de esa grafía. Uh-huh. Aquí digamos que los personajes son... Mina es hermosa a la manera en que los demás son feos, es decir, no, ¿cómo te lo diría? Sí, es un poco caricaturesco, un poco simplón, un poco, ¿cómo lo diría yo? De cómic bruguera a ratos. Sí, es que él sobre todo, a ver, Kevin O'Neill viene sobre todo de la revista 2000 AD, entonces aquí ha hecho mucho lo de que comentaste una vez tú de Marshall Law, ha hecho bastante del juego de Red, entonces él sí que tiene alguna cosita hecha con, por ejemplo, los Omega Men, o Aventura de los Green Lantern Corps. Pero sí, yo creo que es totalmente opuesto a lo que puede ser lo grande, vamos. Uh-huh. Y bueno, y al final, pues lo que es sí la historia, yo creo que es una característica de esa historia, es que luego ya se acentúa más todavía, es las constantes referencias, pues esto, pues a la literatura, a personajes, a lugares, a nombres, y realmente yo creo que la persona que pille todas las referencias es para hacer un monumento. Sí, porque incluso yo tengo la sensación leyendo el cómic, no sé si os ha pasado, hay muchas escenas de ir por la calle con un montón de gente, ¿sí?, y tener la sensación de que algún personaje te tendría que sonar, que está dibujado de una forma que a ti te tiene que llamar la atención. Sí, al final ya es la coña, luego lo comentamos si queréis con el último volumen, lo que desaparece por ahí. Pero claro, las referencias de esa época de la Inglaterra victoriana la puede tener gente que sea, supongo, bastante leída, inglesa, y que lo tenga ya... tenga un cierto nivel de cultura popular, porque yo estoy convencido de que tres cuartas partes de la gente que hay por la calle y no he identificado es alguien, o en la ficción o en la realidad. Claro. Esa es la sensación que me ha quedado a mí. Sí, sí, sí, sí. Habría que leer el guión original de Alan Moore para pillar toda la referencia. Vamos, y para las descripciones de cada viñeta, es que tenían que ser, en plan, los protagonistas van andando de este modo hacia este sitio, y el escenario es tal, y luego aparece este personaje que no sé cuánto, luego aparece este personaje, o sea, que escribe una párrafa para cada viñeta, que vaya tela. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, al iniciarse el volumen, aparece el Campion Bond este, y saca una cerilla y la enciende, ¿no? Y la caja, yo estoy convencido de que está dibujada sobre la imagen de una caja de cerillas de aquella época, porque hasta el ¿cómo se llama? Hasta la marca y los adornos que tenía la caja, a mí me dan a entender de que era una caja de verdad. Todas esas cosas, entre el dibujo y la falta de referentes al respecto, pero me dan a entender lo que dices tú, que todo está muy detallado, que andan por una calle y el nombre de la posada debe ser un sitio real. Claro. Sí, un sitio real o un sitio que directamente ha aparecido en otra historia de, pues, de literatura o de ciencia ficción. Claro, pero es que ahí para pillar todo esto tienes que tener una cultura literaria bastante buena que la gente normal no tiene. No la tiene, claro. Yo, si queréis, estoy pasando aquí un link, luego le echéis un ojo, que son todas las referencias que, bueno, ahora hemos comentado, vamos a entrar saltar al volumen 2. En cada número del volumen 2 que hemos leído, al final te viene especificados pues todos los viajes que han hecho Mina junto a Quatermain por todo el mundo. Entonces, como en este mundo conviven todos los elementos de la literatura, pues aquí pues visita todas las ciudades que aparecen, conoce a todos los personajes, pues por decir un montón, pues, a ver, como te digo, pues el país de Alicia en el País de las Maravillas, la Isla de la Calavera de King Kong, pues un montón de historias, Arkham. Ya me entendéis. Sí, sí, por ejemplo, Arkham. Eso, claro. En el segundo volumen, ya explicaremos luego de qué va, aparece un personaje que es un militar a caballo, que es el Coronel Blimp. Sí. No sé si lo recordáis. Sí, me suena, sí. Bueno, yo me quedé porque el Coronel Blimp es una película bastante famosa de los años 40, inglesa, y estaba basada esta película en una serie de tiras para periódicos en que el protagonista era un coronel Blimp, que era un veterano de todas estas guerras imperiales que tuvo Inglaterra, y era como lo retratan, básicamente. Un tío muy estirado, un tío muy british, de vamos muchachos a matar a estos salvajes a golpe de espada y tal. Sí. Y dije, si yo he pillado al coronel Blimp, porque digamos que soy cinéfilo antiguo, ¿qué me estoy perdiendo por aquí en medio? Claro, claro. De hecho, al principio, esto, bueno, vamos a contar la historia. La historia empieza en Marte, donde aparece uno de los personajes que aparece es John Carter, que es otro personaje pool, que ya sabéis, pues un soldado pues de la Guerra de la Independencia americana, que aparece en Marte, pues en un mundo muy parecido a Conan, para que entendamos, donde están combatiendo a los marcianos de la Guerra de los Mundos, a los trípodes, para que entendamos, de H.G. Wells. Y estos extraterrestres, pues lo que hacen es invadir la Tierra. Entonces, mientras, digamos, unos cuantos personajes están luchando contra ellos en el frente, Mina y Quatermain deciden ir a buscar al Dr. Moreau, ¿sabéis? De la isla del Dr. Moreau, este personaje que creaba seres a partir de animales, y a buscar un arma química. Y bueno, pues aquí lo mismo, pues un montón de referencias, un montón de pequeños easter eggs, como dicen los americanos, y casi mi historia favorita. Sí, yo creo que sí. Luego, bueno, si queréis pararme o lo que sea, ¿queréis dar la opinión? O... Sí, yo al respecto, aquí en este volumen, en el segundo, yo creo que Kevin O'Neill dibuja un poco mejor, o un poco bastante mejor, en mi opinión. Y ya empieza a hilarse lo que va a venir luego, que supongo que Alan Moore ya tenía un plan, que en principio no se vislumbraba. Alan Quatermain, en Las aventuras de la Liga, pues acaba sintiéndose atraído por Mina, pero es un... El hombre, aparte de que ha dejado de ser yonki, está hecho polvo, tiene todas las cicatrices de sus aventuras y está viejo, y acaban por tener sexo explícito. Sí. Esto es uno de los elementos que yo pensaba que no encontraría, pero está aquí metido. O sea, aquí en esta serie de cómics, que la gente se olvide de la película, es para un lector adulto. Y hay muchísima violencia, hay un segmento en que el hombre invisible y el, ¿cómo se llama?, Mr. Hyde, tienen un encontronazo. Sí, le pone mirando a Cuenca. Sí, todo es muy desagradable y todo es muy pasado de rosca. Y aunque el hilo conductor es la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, y lo que ahí ocurre más o menos, las aventuras de la Liga, como has dicho tú, se dividen en dos. Mina y Quatermain empiezan a hilar algo que en los siguientes volúmenes se verá. Sí, sí. Y aparece, bueno, el Dr. Monroe. Dr. Monroe, sí. Pues eso que hemos comentado, que salen aquí los animales vestidos como personas, me hace mucha gracia. Sí, parece Alicia en el País de las Maravillas. Exacto, sí. A mí me parecieron personajes como Disney o algo así, como intentaba aparecer estos típicos personajes de cuento que aparecen vestidos como humanos. Y aquí lo hace grotesco. Sí, pero imaginaos que os pillan como pillaron a Mina y a Quatermain echando el famoso polvo bajo el árbol. Te giras y está el oso Paddington ahí. Winnie the Pooh. ¡Hola! puta, no sé qué. ¿Qué Winnie the Pooh apuntándose para ponerse en medio, porque Winnie the Pooh tiene una vida también. ¡Joder, madre mía! Bueno. Y bueno, y luego si queréis, bueno, vamos a saltar el siguiente volumen. Es el volumen que mucha gente le llama, bueno, se llama Century, que son tres historias pues ambientadas en primero en 1910, en 1969 y en 2009. Que tiene como un arco argumental por encima, es que ese que va a aparecer un anticristo en la Tierra. Entonces ellos pues constantemente están luchando pues luchando contra un grupo de sectarios, que ahora no me sale el nombre, el poco líder de ellos, también es de otra obra. Sí, a que le llaman Jado. Jado, con sí. Ustedes. Pero en realidad, y esto a mí me viene del podcasting del misterio, este pavo, incluso cuando lo dibujan, es un satanista que hubo de verdad, es Aleister Crowley. Sí. Que era un mago sexual, o sea, todo lo que dicen de Aleister Crowley, la bestia y tal, lo que hacía era emporrar a la gente y echar polvos como cabrones. Ajá. Y sí, todo esto también está retratado en el cómic. Lo que pasa es que Crowley convenció a mucha gente y, bueno, todavía se le sigue leyendo en el sentido de que él era un satanista, en el sentido de que Satán era un agente de la libertad contra la represión y todo el rollo. Claro. Y todo esto está tratado aquí y, con un hilo muy tenue, pero forma parte de esas cosas de la magia que tiene Alan Moore. Claro, claro. Y luego incluso hay una referencia que yo vi en el segundo volumen, que es, dicen, ah, han intentado traer al anticristo en Estados Unidos, no sé qué, a través de un niño, que están haciendo referencia a la película La Semilla del Diablo. Sí. La Semilla del Diablo, sí, sí. En el edificio de Dakota, y sí. Además cita al pavo este, el otro satanista americano, de la iglesia de Satán, sí. El ¿Ah? Del Hotel California. Mason. No, era otro, Anton LaVey. Ah. Si queréis os explico la historia de Anton LaVey, que todavía es más divertida. Dale, dale. Montó una casa de satanismo, ¿no? Uh-huh. Y traía estrellas de Hollywood y tal. La casa del satanismo. Sí, sí, era la iglesia de Satán y todo el rollo. Entonces se llevó el rollo de Crowley. Había mucho sexo, había mucha orgía, rituales de sexo mágico y todo el rollo aquel. Y entonces es el famoso Hotel California de la canción de los Eagles. Ya. Yeah. Crowley era un tío que empezó siendo del mundo del music hall y demás, era un pianista. Decía que había conocido a Marilyn Monroe cuando ellos eran jóvenes y todo el rollo este, y entonces se cimentó una leyenda a partir de que él llevó a una chica que era Jane Mansfield a su casa, no quiso follar con él, le mandó una maldición y ella murió decapitada a los pocos días. Joder. Joder. En un accidente de coche. Y esa es la famosa leyenda de Anton LaVey. Eso por estrecha. Pues Jane Mansfield, buscadla por internet, de estrecha tenía poco, ¿eh? Lo que pasa es que LaVey era muy feo. Vale. Ah, joder. Sí, sí. Y bueno, pues al final lo que pasa es que esta historia, a mí en general, los tres volúmenes me parecen un poquito más densos. Yo creo que el primero sí que está un poquito más en la línea de los anteriores. Nos presenta, de hecho, pues a nuevos miembros, como son, por ejemplo, Orlando, que luego, si queréis, os contamos su historia, que es un inmortal que con el paso de los años va cambiando de sexo. También está A.J. Raffles, que es un famoso ladrón. Y también está Thomas Carnacki, que es el detective del oculto. Uh-huh. Uh-huh. Luego también, al final, en la segunda historia, pues es más ambientada en el tema de los hippies, hay un poco de apología al tema de las drogas. Y el último volumen... Liberación sexual, exacto. Y ya sí. En el último número, que es el de, en 2009, en el que, bueno, pues ya la liga pues ya está casi casi disuelta. Mina y Alan Quatermain han desaparecido. Entonces Orlando, que vuelve de la guerra de Irak, decide ir a buscarles. Descubrimos pues que Quatermain está pues como viviendo como vagabundo en la calle, que está medio loco. Y Mina pues está ingresada en un hospital psiquiátrico. Entonces, lo que sucede es que, bueno, pues el anticristo parece que ya va a resucitar, va a volver, y descubrimos que el anticristo es en realidad Harry Potter. Sí, sí, sí, qué grande. Eso sí. Es grandísimo. Sí, sí, y en sí. El volumen de 1960, el candidato a ser lo que llaman el Hijo de la Luna es Mick Jagger, con otro nombre. Sí. Porque ese es, digamos que este universo de la Liga, a partir de que los sucesos del primer volumen, parece nuestro mundo, pero con sutiles diferencias. Joder, sutiles. Sí, sí. Bueno, son los mismos personajes, o la misma historia, pero con cambios de nombre y cosas así por el estilo. Pero yo me quedé muerto. Yo en el último volumen, cuando descubren que es Harry Potter, el malo, que es un niño mago que ha estado en una escuela de sí, la que eso se va a partir de en tren a partir de un andén. Sí. No tendrán huevos. Y sí los tiene, es Alan Moore. Sí. Pero además, ¿sabes cuál es? Que debieron tener alguna movida, me parece, porque por el tema de derechos, por eso siempre lleva una tirita en la frente, para taparse el símbolo del rayo. Y exacto. Y que no llegan a decir su nombre. Claro, no dicen su nombre nunca. Y de hecho, es que Alan Moore ha reconocido que le parece una mierda como una casa, todo relacionado con Harry Potter. ¡Hala, sí, bueno! ¡Hala, cuánta envidia! Claro, como J.K. Rowling se forró y él ha escrito todo lo que es la serie de los cojones, historias de las más conocidas del mundo, y sigue siendo pobre, pues mira. Hombre, no va por ahí. Yo creo que va por el hecho de que J.K. Rowling le plagió a Neil Gaiman los libros de la magia, o algo así. Bueno, sí. No tengo ni idea, nunca lo he leído. Pues yo me enteré porque me documenté para hacer una cosa de plagios y el colega que me hace los guiones me lo mandó y me quedé muerto. Los libros de la magia de Neil Gaiman. Es lo mismo, es un niño mago que va a un colegio mágico, etcétera, etcétera, etcétera, y es un elegido. Es lo mismo. Hostia puta. Madre mía. ¿Qué hija de puta? Sí. Ah, por cierto, una referencia que pillé yo en este volumen de Century, en los años 60. Uh-huh. No sé si os acordáis que hay una trama de un tipo que va investigando la muerte de un cantante de rock, ¿no? Sí. Que lo ha matado la secta. Sí. Este tipo es Michael Caine. Está dibujado como Michael Caine en una película que hizo precisamente en los 60, que se llamaba Asesino Implacable. Iba vestido igual, tenía el mismo careto y... porque el dibujo de Kevin O'Neill es muy así. Y me costó un poco pillarlo. Pero cuando lo pillé, dije, mira, me cogí un post-it y dije, más 10 para mí. Te doy mis 10s. Sí, sí. O sea, pues yo orgulloso. Yo iba pillando cosas y me iba poniendo palote. Pues... Madre mía. Pues yo solo he pillado las cosas más frikis, como las apariciones del primero, Who. Del segundo y del onceavo doctor. Sí, aparecen por ahí. Doctor Who, tío. Claro, aparecen por ahí. Mal. Aparece luego también Hiro Nakamura de Héroes. Aparece sí. Jack Bauer de 24. Aparece los de el que aparecía en lo de, ¿eh? Sí, aparece también los de Little Britain. Aparecen por ahí. Hostia, esa viñeta es muy grande. Sí. Y al final, en general, este último volumen, estas historias, ¿qué os han parecido? Hay gente que las tiene enfiladísimas. Estas historias. Es complicado. Son más complicadas. Creste, ¿eh? Por ejemplo, hay el personaje aquel del prisionero de Londres. No sé si lo recordáis, que ahora no me acuerdo cómo se llama el pavo este. Andrew Norton, ¿de acuerdo? Sí. Uh-huh. Aparece y les da unas claves que son incomprensibles. Y les dicen, de aquí tantos años nos volvemos a encontrar. Este Andrew Norton tiene, sí. Y lo dice, lo verbaliza, es Laurence Olivier en Marathon Man. Toma ya. ¿Por qué lo verbaliza? Pero este Andrew Norton a mí me recuerda a un biógrafo inglés de la realeza que se llama también Andrew Norton y que es como una especie de testigo venido de nuestro mundo real a explicarles las cosas a ellos. Ah, vale, sí. Esto es una de esas cosas que yo querría pensar que mi lectura es la acertada, pero desde luego, ya introduciendo el personaje este de Orlando, que es un hermafrodita, cambia de sexo. Sí, va cambiando con los años, sí. Sí, la cosa se complica. Te has comido a los personajes que molaban, el hombre invisible, la familia Nemo queda aparte, Jekyll y Hyde, pues les pasa lo que les pasa, y te quedas con Quartermain, Mina y Orlando. Y Orlando es un personaje que es el lado esotérico de Moore, ¿no? Que es un tío inmortal, que está vinculado a la magia hasta cierto punto. Hacen una especie de triángulo amoroso raro, en la época hippie y todo el rollo. A mí me desconcierta. Yo estaba más tranquilo con lo que tenía antes, por decirlo de alguna forma. Y la historia también es muy sinuosa. Sí, yo lo entiendo. Yo entiendo que yo lo veo como el volumen 3, como la degradación de la liga. Como poco a poco se va todo yendo un poco a la mierda. Si al principio era como una especie de representación de una liga de superhéroes, pero con personajes literarios, yo creo que muestra, sobre todo en el volumen 3, con sus tres historias cada una en su época, cómo también los grupos de superhéroes se han ido al menos creo que desde su punto de vista del autor, degradando a lo largo de los años. Puede ser, mira, de hecho hay varias referencias, luego vamos a comentar ahora. Si queréis, bueno, saltamos a eso, si queréis al Black Dossier, el dossier negro, que es un conjunto de historias. Esta historia está ambientada en los 50 y nos cuenta pues cómo Mina y Alan Quatermain tienen que intentar huir con un dossier negro que te cuenta pues los orígenes de la liga, todos los miembros, miembros potenciales, bases secretas que tienen. Tienen que huir de los Vengadores, pero no los Vengadores del Capitán América, Iron Man, etcétera, sino esta serie británica que había, ¿os suena? Sí, sí, Emma Peel y el Hombre del Bombín. Exacto, pues tienen que huir de estos dos personajes y también tienen que huir de James Bond, que es un poco más el James Bond actual. Y aquí pues se nos cuenta pues cómo existen otras ligas en el pasado. Te cuentan también, al principio, te cuenta pues la historia de Orlando, de cómo nació pues en la antigua Grecia. Y de cómo pues fue conociendo pues a Sinbad el Marino, conoció pues también al Rey Arturo, a Merlín, él de hecho colaboró pues a luchar contra los gigantes que vivían en Albión. Poco a poco te va contando la historia pues hasta la época actual. También te cuentan pues cómo existía una respuesta francesa a la Liga, en la que estaba Fantomas, estaba Monsieur Zenith, estaba Arsenio Lupin, no el de los cómics. Luego también había sí, una respuesta alemana, en la que estaba el doctor Caligari, estaba el doctor Rodwan con María, que son, ya sabéis, que vienen de la película Metrópolis, de Fritz Lang. Uh-huh. Y bueno, también un poco por los rifirrafes que hubo entre estas diferentes ligas. La historia, por lo general, al final es un conjunto de anexos, para que nos entendamos. Un poquito las historias, un poco aparte, lo que une, pues todas las demás. Simplemente, pues si ya te has leído todo, pues léetelo. O sea, empezar por aquí no empiezas porque no te vas a enterar de nada. También aparece otro personaje muy gracioso, que es el Gollywog, que es una especie de muñequito de trapo, que es un personaje de cuento popular en Inglaterra del siglo XIX y que incluso llegó a tener varios juguetes, que de hecho habla de una manera muy rara, siempre, de hecho, para saludar dice pan y tetas tengas. Sí, pues sí, no habla. Es un mal deseo, ¿eh? Sí, por el sagrado prepucio, o sea, dice unas cosas rarísimas. Y luego también acaban ellos viajando a lo que es el mundo llameante, que es un mundo aparte, una especie de realidad, un mundo mágico, y en el que gobierna pues el Duque Prospero, que es este mago con las gafas en tres dimensiones que les manda un poco, que es el líder de esta liga. Y es eso, pues un poquito el conjunto de historias. La verdad, si yo creo que si te has leído todo lo demás y te ha gustado, léetelo. Si no, no sigas por aquí. Le ha costado mucho llegar a este país, de hecho salió hace unos meses. Y bueno, pues finalmente llegó. Debió haber movida por algún tema de derechos de autor, pero bueno. Uh-huh. Y luego también pues comentar que existen también unos spin-offs que ahora están saliendo. Está el de Nemo, Corazón de Hielo, que es la hija de Nemo que viaja a las montañas de la locura, un poco haciendo referencia pues a toda la cultura de Lovecraft, que está muy, muy presente en estas historias. Está también Nemo Rosas de Berlín, que es luchando contra esta liga alemana, la que, bueno, pues hace referencias a Metrópolis, y ahora parece que va a haber una tercera parte. Y bueno, pues en general yo creo que estos son un poco más o menos las historias. No sé si que en general qué regustos ha dejado o qué valoración podemos hacer de todo lo que hemos comentado. Hombre, yo creo que empieza suavecito. Los primeros dos arcos son muy leíbles, muy disfrutables de por sí. Y luego ya cuando te metes en Century, tienes que ir preparado. Tienes que ir preparado, claro, porque toda la historia de los tres arcos está atada. Pero digamos que por el hecho de que no es lineal, que ocurre, digamos, en tres etapas históricas, siendo el mismo árbol, hay tres reinicios y tres cambios de situación. Por lo demás, cambian mucho los personajes de un inicio. Del inicio a Century, digamos que esta gente son inmortales, empiezan a tener otra percepción de incluso de cómo es su vida, de cómo tienen que vivirla, dejan de tener la moral victoriana, desde luego, se mueven con los tiempos y no están muy acostumbrados. Digamos que están en una situación en que Inglaterra y la sociedad va cambiando más rápido de lo que ellos en el fondo son capaces de hacer, aunque vayan de modernillos. Uh-huh. Sí. Y luego los spin-off. Por ejemplo, a mí el de Nemo no me ha gustado. Y mira que el personaje mola, porque tiene una aparición en 1910. La historia de la hija de Nemo es bastante heavy de por sí, en un volumen que también es crudo. Uh-huh. Pero esta historia Lovecraftiana tampoco me parece, es de aventurillas, no me parece tampoco una cosa así muy extraordinaria. Uh-huh. Y bueno, los dosieres, digamos que hay mucha prosa. Hay mucha prosa de Alan Moore y la prosa de Alan Moore a veces tampoco es muy, muy digerible. Sí, yo creo que es que al final Alan Moore está haciendo los cómics que a él le gustaría leer. Uh-huh. No está haciendo un cómic para que Sebas, para que PR7, para que Raúl lo pueda leer. No está haciendo los cómics que a él le gustaría leer. Esto es lo que yo sé, esto es lo, con lo que yo me he criado, estos son mis señas de identidad. ¿Y compras o no compras? Uh-huh. No tiene más. Uh-huh. Bueno, supongo que lo que hacen la mayoría, bueno, lo que intentan hacer los guionistas cuando tienen libertad de escribir la historia, que a ellos les gustaría leer. Claro, pero al final siendo un personaje tan particular como es Alan Moore, que todos le queremos y por partes iguales, al final ya hace historias tan concretas, que yo entiendo que a veces es contar referencias de literatura, de personajes, de situaciones, de los objetos que aparecen, que al final yo entiendo que es complicado. Y bueno, la pregunta del millón de euros. ¿Qué os parece la película? Bueno, la película. La película a mí no me gustó. Pero lo que me fastidia es que detrás de esto estaba un señor que es Stephen Norrington, al cual yo lo había conocido por hacer la primera película de superhéroes que funcionó de verdad. O sea, película salida de un cómic Marvel que funcionó como Dios manda, que fue Blade. Hombre... Norrington tenía puñetera idea de lo que estaba haciendo. Y yo tengo la impresión de que le cogieron y le convirtieron en un director de estudio. Él, no sé si el material le conocía o lo gustaba, pero desde luego que hay cosas de los productores a punta pala por ahí, a saco. Sí, sí, ahora vamos a comentar. Si queréis, bueno, Sebas, a ver, ¿qué te parece a ti? A ver, cuando la vi en su momento, como no había leído ningún cómic, pues me pareció como mucho entretenida, una macarrada y una ida de olla, pero entretenida sin más. Tiempo después, al volver a verla, pues me pareció bastante más mala. Es... no sé, es que es una americanada, o sea, es que coger una historia y hacer una americanada, es que no tiene otra. Y ya cuando ya te has terminado de leer el cómic, directamente ves que es una puta mierda y un insulto al cómic. Y al cómic, a sus personajes y a todo, o sea, es que coger... es que podrían haber llamado a la película de otro modo y no tener que haber comprado los derechos y no haber dado por culo a Alan Moore, ni nada. Ya, es que ¿sabes qué pasó? Yo, si queréis, ahora lo voy a contar. Yo estuve en una charla de Kevin O'Neill, ahora en noviembre, estuvo aquí en el Salón de Guecho, esto es una sala pues unas 50 personas, y claro, él obviamente le preguntaron pues qué opinaba de la película. Entonces, según le iban traduciendo la pregunta, el tío hizo el gesto como de ahorcarse y... él, como tal, nos comentó pues que la película la hicieron... él sabía algo de que estaban haciendo una película, pero que le retrasaron la salida del cómic para que coincidiera con la película. Claro, ellos cuando la vieron, o sea, dijeron, esto es una basura como una casa... la productora de cine les denunció a ellos porque decían que les estaban plagiando realmente, o sea, que la película iba primero, cágate, lo que hizo que Alan Moore estuviera 10 horas declarando en la policía. Tú imagínate cómo salió de ahí Alan Moore. Y bueno, él comentó, bueno, que la película que le pareció una basura total, un insulto, que no había nada salvable, que hace unos años intentaron hacer una serie de televisión y que tanto él como Alan Moore por todos los medios lo evitaron. Y que bueno, dice que vamos, dice, y última vez que me hacéis esta pregunta, de en adelante, no voy a responderla nunca más. Uh-huh. Flipa, o sea, pero vamos, eso es que aquello fue un verdadero rosario, aquella película, ¿eh? Claro, porque hay que tener en cuenta que el producto en sí, adaptado, el primer volumen, se podía hacer sin demasiados problemas. O sea, no es ni excesivamente violento, ni excesivamente sexual, aunque hay el trozo aquel en el... en el reformatorio de señoritas y tal, todo se puede torear. Y en un entorno, digamos, realista y controlado, salía ganando respecto a hacer una película muy digital, muy de corchopán. Los efectos digitales han envejecido fatal, pero ya es que en el momento en que salieron tampoco te los creías. Metieron ahí a Tom Sawyer, que no pinta nada. Se comieron el personaje de Quaterman, porque lo interpretaba Sean Connery. Sí, que también salió echando pestes, también. Claro, es que Sean Connery, coño, era muy buen actor. Podía haber hecho un Quaterman más castigado, más avejentado, incluso con problemas de adicción, y lo hubiera sacado la mar de bien, y al final de la peli hubiera sido Sean Connery. no hay problema. Sí, también es una historia de redención la suya. Pero todo es que era muy, ¿cómo lo diría yo? Muy exagerado porque sí. Y en un entorno más controladito, haciendo que la cosa fuera más realista, con escenarios naturales, moviéndose por Londres, hubiera ganado, hubiera ambientado mejor la película. Sí, pues sí, pues sí. Y la verdad es que, bueno, el tío salió con una cara cuando le preguntaron eso. Es que, o sea, no os podéis imaginar, ¿eh? Yo creo que en cualquier momento sacó una pistola y se le lleva a tiros ahí. En fin. Sí, pero yo no querría ser el policía que tuvo 10 horas a Alan Moore en comisaría, ¿eh? O sea, imagínate, yo creo que Alan Moore salió gritando ¡dictadura! ¡Dictadura! No, no. Yo no sé si habéis visto un The Mind Escape of Alan Moore, que es un documental en donde él habla durante 50 minutos. No. No os lo perdáis. Bueno, apunto. Es para verlo. O sea, va con camiseta Imperio, cargado de anillos y cosas así. Y habla de la magia y del universo gaseoso y de la información y todo el rollo. Y tiene una voz. Tiene una voz de soy Gandalf. Es que es así, ¿no? Tú imagínate, el pobre policía, a la hora del bocadillo le entra Alan Moore y dice, vengo a denunciar a la Universal o aquí fuera. Y se tira 10 horas el hombre declarando. Eso es cine de terror, tío. No está pagado. Pues sí. ¿Y creéis que es el mejor guionista del mundo? Pregunto. Hostia, qué pregunta. Eso no existe. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok. Eso no existe. No se puede decir que es el mejor guionista del mundo. Ha escrito algunas de las mejores obras que se han hecho, vamos, en cómics y en cualquier medio, o sea, pero vamos, yo que sé. ¿Que es el mejor guionista que he leído? Muy probablemente sí, porque yo he leído cómics suyos que digo que no lo he leído en ningún lado ni los voy a leer nunca, o sea, un V de Vendetta, un Watchmen o cómics más normales como... ¿cómo era? ¿Estación 59 o los policías estos que vivían en una top ciudad? Top 10. Top 10. ¿Estación 59? No, no sé a qué me ha venido eso. No. La precuela es 49ers. Ah, vale. Ve. Ah, y 49ers es un grandísimo cómic que muy poca gente ha hablado de él. 49ers, sí. Con el dibujo de Jin Ha. Es alucinante. O sea, el dibujo de Jin Ha es increíble. Y luego acordaos que reseñamos aquí La cosa al pantano de Alan Moore. Claro. También, o incluso también hablamos del Capitán Britannia, que es la única incursión que ha hecho en Marvel, porque dice que los personajes Marvel no resultan nada interesantes. Bueno, es que el Capitán Britannia que hizo él con el dibujante este inglés tan bueno, ¿cómo se llama? Alan Davis. Alan Davis también es un cómic enrevesado, ¿eh? Es enrevesado, sí. Pero ahí yo creo que... Sí, dime. Por comparación, es mucho más leíble Miracle Man. Lo que yo he leído de Miracle Man es mucho más comprensible. Y aún así, cuando hizo aquella cosa de los Warp Ships, que también estaba en la misma editorial, Warp Ships también es cómic enrevesado. Y La balada de Hallow Jones, que es su primer cómic más o menos conocido, que yo lo leí, también empieza siendo una cosa y luego acaba siendo otra y también es enrevesado. Lo que necesita Alan Moore es... no es un editor que le corte, sino un editor que le recuerde que no tiene que apabullar al lector. Hay lectores de muchos niveles y hay gente que... Es como la televisión o el cine, gente que tiene sus propios filtros. Claro. Y digamos que Alan Moore te obliga a atacar sus cómics con la predisposición de, embarcarte en la cabeza de un tío. Y eso no es tan simple como parece cuando estás hablando de un cómic como Prometea. Claro. Cuando ha trabajado en historias cortas o cuando ha trabajado aunque él reniegue en DC, es que se odian, de verdad. Se odian a muerte, pero lo que hizo ahí es muy cojonudo y es muy leíble. Y las ideas están ahí. Creo que él demanda un esfuerzo al lector. Y el lector tiene que atacar algunas obras de Alan Moore sabiendo que tienes que estar leyendo lo que te explica. Trasciende el ámbito de la viñeta. La viñeta te acompaña, pero lo importante es el texto y los diálogos, lo que se dicen los personajes. Porque verbaliza mucho las cosas. Claro, claro. Pues sí. Y bueno... Pues nada, pues me dejo sin palabras. Es que me he puesto las gafas de pasta, la camisa a cuadros y tengo un iPhone. Toma ya. Vaya tela. Sí, madre mía, Instagram también tienes, ¿no? Sí, sí, me estoy rascando la barba en estos momentos. O sea. No, bueno, si queréis vamos a... Ni Facebook, pues vaya tela. ¿Para qué tienen un iPhone si...? Porque voy... ni eso. Porque voy paso a paso, tío. Bueno, si queréis, vamos a comentar un poquito los comentarios que nos han dejado por aquí. Nacho Blasco nos comenta, una gran obra que va de más a menos. Las últimas entregas no me molaron nada. Luego, Paco Ortiz, Sepúlveda, sobrevaloradas. La película las convirtió en obras maestras, eso sí. Luego, José Luis Muñoz nos comenta, solo me he leído los tres primeros volúmenes, Los archivos negros y Nemo, Corazón de Hielo. Joder, te has leído casi todo. Los dos primeros volúmenes y Nemo son espectaculares, el resto, más normalitos. Diego Sono nos comenta, el volumen del ataque de los marcianos, magnífico todo. La historia y los textos finales de Alan Moore, los últimos tomos, eso sobre Nemo, soporíferos. Aún así, una gran obra que debe ser leída por todo comiquero que se precie de tal. Amén. Bueno, pues parece que aquí en general pues aquí sí que gusta y oye, que tiene un colchón estas historias que hay. Sí, pero creo que el sector, no sé, que algunos tienen una opinión como la mía, que está un poco sobrevalorada. Porque yo terminé de leer los dos primeros volúmenes y me quedé con esa sensación de, vale, está muy bien, tiene muchísimas referencias, sobre todo si eres alguien culto, alguien leído, vas a pillar muchísimas cosas que te harán gracia, pero... yo qué sé, es como si hago un cómic, invento superhéroes y hago 100.000 millones de guiños a DC, Marvel, Valiant, Image. Claro, que es un poco lo que hacía, lo que hizo en su día. Hay gente que lo compara con Planetary. Sí, pero esto ya es como al cubo. Hay mucha gente incluso que ha de pillar referencias. No sé si os acordáis esta historia de Peter David, la de Futuro Imperfecto de Hulk. Sí. Hay una sala que están todos los trofeos de los antiguos héroes. Entonces la gente se ha dedicado en internet a buscar todas las referencias de esa sala. De hecho, incluso hay objetos que dicen, cuenta la leyenda, que hace referencia a objetos de personajes de DC Comics. Entonces, esto es lo mismo, pero al cubo, para mí. Sí, sí. O sea, Futuro Imperfecto, George Pérez. Nunca alabaremos suficiente a George Pérez. A mí me encanta. A mí esa historia, casi de mis favoritas, ¿eh? Ese gran personaje que ahora, de hecho, lo van a recuperar. El maestro. El maestro, The Master. Sí, sí, sí, sí. Everyone thinks they're such sweet little things. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Soft downy feathers and nice little wings. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. But there's a poison I'd like to administer. You think they're cuddly, but I think they're sinister. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Ducks, ducks, quack, quack. What are they doing at night in the park? Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Think of them waddling about in the dark. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Sneering and whispering and stealing your cars. Reading pornography, smoking cigars. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Ducks, ducks. Nasty and small, undeserving of pride. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. They smirk at your hairstyle and sleep with your wife. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Dressed in plaid jackets and horrible shoes. Getting divorces and turning to booze. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Ducks, ducks. Pues con esta reunión de podcasters, hoy tenemos un programa un poquito especial, encima nos saltamos un poco la cadencia de últimamente que hay de programas, y bueno, esta vez vamos a hablar de Supreme, que es un trasunto noventero de Superman, pero concretamente vamos a hablar de la etapa de Alan Moore, ya que bueno, pues aquí digamos el barbudo de Northampton, como se diga, él estuvo guionizando y bueno, la verdad es que este cómic pues bien le valió pues un par de premios como puede ser pues el premio Eisner, entre otros. Así que bueno, por un poquito por empezar, pues ¿cómo conocisteis este cómic? ¿Cómo llegó a vuestras manos? A ver, yo lo conocí de la manera buena, porque además, hablando de Supreme, no se puede dejar de hablar de esa anécdota. Yo conocí Supreme, bueno, ya al principio de Image sonaba que Rob Liefeld había hecho uno de sus plagios y que era Superman, y aquí en España había una editorial, los más jóvenes del lugar no la recordarán, que se llamaba Dude, que tenía los derechos y lo iba a publicar. Entonces,

Si los oyentes quieren leer situaciones súper desconcertantes y súper autorreferenciales ahí al mundo de los superhéroes, se lo van a pasar bien. Además, hay de todo. Sale Papá Noel también, que lo deporta sí. al Polo Norte. Hay un acosador sexual invisible, o sea, como en, sí. como en Hollywood, claro. Pero bueno, ahí es bastante visible, lo peor de todo. Es el silencio, el acosador en Hollywood. Sí. Bueno, señores, podemos hacer un paloncito y ahora venimos. In times of national demise, speaking historically, the moat of crumpled dream and culture is a laboratory that breeds outrageous saviors and monsters without warning. Cromwell, Hitler, Joseph Stalin, Jeremy Corbyn, emerging from a broken world to find a hole they can fill. Cometh the moment, cometh the mandrill. This greed and gore emporium is not how life was meant to be, with franchises and fads reheated from a previous century, and nothing new, a muted future on the retro record deck that's stuck and endlessly repeating. In a firebomb discotheque, your TV's in a coma and you can't get it to wake up. What you need is a dictatorial baboon in makeup. Overstated, aggravated, and horrifically mutated. Here to see that you're berated. What's the last thing you created? All those logos on your raiment, brand name badges of enslavement, drip-fed passive entertainment. Was this your intended statement? When you have nowhere left to stand, you'll have to take one. If there's no culture in the land, then you must make one. Psychopathic, charismatic, I could go on but don't need to. As the higher primate, it's my long-awaited fate to leave you. You have no choice but me, so please do not suggest so. Hear now the poetry of my mandrillifesto. The light of burning corporations will repaint the sky in grenadine. There'll be billions of banners of Art Nouveau butterfly bombers like this world has never seen before. Pues nada, ahora que ha quedado tan clara nuestra opinión sobre la broma asesina, creo que podemos dar por concluido el podcast e ir cerrando, que bueno, aún hace buen tiempo y todavía podemos ir un ratito a la playa. Para acabar, os recomendamos algunos programas de amigos que hablan de otras obras de Alan Moore que no hemos podido comentar aquí. Por ejemplo, en la viñeta en Disco Inferno podéis escuchar a Albert hablando sobre V de Vendetta. En Extraños en el Paraíso podéis escucharles hablando de From Hell. Y en Es la Hora de las Tortas podéis escucharles hablar de Prometea y de Providence. Los episodios ya los buscáis vosotros, que tampoco vamos a dar todo hecho, ¿no? Y nada, chicos, espero que estéis pasando buen verano y nos vemos a partir de septiembre. Un saludito y gracias por estar ahí. ¡Alan Moore! ¡Usted escribió mi ejemplar favorito del Hombre Radioactivo! ¿De veras? ¿Te gustó que convirtiera a tu superhéroe favorito en un crítico de jazz adicto a la heroína que no era radioactivo? No leo lo que dice, solo me gusta cuando reparte puñetazos. ¿Cómo hace para que el traje se le pegue tanto a los músculos? Oh. Señor Moore, ¿quiere firmarme este DVD de bebés vigilantes? ¿Cuál de los bebés es su favorito? ¿Veis lo que hacen esas compañías chupópteras? Cogen vuestras ideas y las exprimen. Las exprimen como sanguijuelas hasta sacaros el último trocito de tuétano de los huesos.